Los Originales, transmitiendo para toda América Latina, desde La Guajira hasta la Patagonia. Vamos bien. ¿Cómo es? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Emilio. ¿Cómo vas? Nico. Hola, Jaime. Mónica, ¿qué más? María ¿cómo Juliana? Va todo? Hola, Jaime. ¿Cómo le ha ido? Bien. Pero está como de mal genio Nicolásito todavía. No, ¿por qué? Está concentrado. Bueno, también hay que preguntarle cómo le fue a su equipo en lo que estaba pero ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué está leyendo, Nico? ¿Por comparta. Qué? No, estaba abriendo mi correo. Comparta la vaina. ¿Qué no, pasó? Estaba abriendo mi correo donde tengo las notas. Oye, no sé. ¿Ve? Pero la pregunta es, ¿qué pasó con su equipo? ¿Cuál equipo? ¿Con cuál? Ahorita los que estaban jugando, ¿tú vas con alguno? Ah, no. Orlando, ¿qué pasó? Estaba jugando el Eintracht Frankfurt y el Rangers de Escocia, la final de la Europa League. Y pues terminó ganando el Eintracht Frankfurt 1-1 en los 120 y en la definición por penaltis ganó el Eintracht Frankfurt. Gran actuación de Rafael Santos Borré, el colombiano. Marcó gol, el empate del Eintracht. Y fue el encargado de marcar el penalti que le dio el título a este equipo alemán que no ganaba este campeonato desde el año 80. Mónica, ¿ese es el equipo de Nico por el cual se desvive? ¿El Frankfurt no sé qué? No, yo creo que en Europa League no eres como tan... No, me gusta verlo, pero no hay no eres ninguna tan fan. Como preferencia. No, es que me gusta verlo, pero... ¿Pero no, cuál es el problema? ¿Millonarios tiene algún problema? No, ¿por qué? Cero. Que no sé. Pero no entiendo por qué. No, es que Mónica dijo que simplemente Nico ahorita estaba viendo la final de la Europa League. Pero como entonces, un comment ahí como... Exacto, entonces quería lo que quería preguntar es cómo le había ido al equipo que Nico estaba apoyando en ese partido. No, estaba viendo los dos como sin... Lo bueno de eso es ver penaltis ajenos, o sea que no exacto, lo, no ninguno lo te dolía. Involucran a así que delicia. Pero bien por el colombiano Santos Borré, buenísimo que haya ganado este título. María Juliana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Jaime, muchas gracias. ¿Cómo va toda la mejoría? Perfecto. ¿Lenta pero segura? Lenta pero segura, sí. ¿Y Rifax? No. Sí, lo voy a tener en cuenta. Sí, yo creo que lo voy a hacer. No, pero es que ya es muy tarde. Es que uno 5 días después del problema. Ah, ya, ¿pa ya para qué? ¿Ya no se usa? Yo pensé que es como No. Un detox. Eso es cuando tienes el golpe. ¿Qué es eso? Ah, ya. Un medicamento que me recomendó ahí. Rifax. Rifax. Busca la vida. Búscala en Rifax. Bueno. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy, haciendo un balance de tu vida, ¿la has pasado bueno, regular o mal? ¿Por qué? A ver, comenzamos con otro ya. La he pasado bueno, excepto por los malos momentos que me hace pasar la DIAN. ¿Son unos? Sí. No, pero no puedo decir que son incompetentes. No. Tienen no, el derecho de hacerla pasarlo mal. Claro, pues ¿qué hacemos? Es su labor. Alguien exacto. Tiene que claro, hacer pero trabajo es que, sucio. No, peor. O sea, ¿pero por qué son incompetentes? ¿Porque lo clavan? Pues claro, paga. Pues pague, exacto. Ivano Chica, bien, creo que han sido más los momentos positivos y reconfortantes que los desagradables. Nada ha sido fácil, pero a mi edad pienso que he podido realizar varias de las cosas que he querido y me he propuesto. Bueno, un saludo a la bellísima paisita consentida y enferma. Muchas gracias. Ah. Nota, Nico. Vamos a darle 5-4. Sin plata, pero feliz. Tengo una hermosa familia y ya nadie me quita lo bailado. Nota, Nico, el quitar lo bailado. Vamos a darle 0-1. Sí, ya. Esa expresión hola. Es chévere, me gusta. No, horrible. En el amor super... ¿Te gusta, en serio? Sí. ¿Y a usted, Nico? Horrible. ¿Usted prefiere esa o panties? No, prefiero que no le quiten lo bailado. Uy, toda la vida. Pues, pero me... Pero me no, compré no un panty duda. Nuevo para usted. No, ¿qué no, significa? No, un panty es horrible. Esa es la peor expresión que existe. O sea, ¿usted prefiere eso que pantaloncillos? No, pantaloncillos también me parece... Abominable. ¿Pero cuál es peor, panties o pantaloncillos? Las dos son abominables. Es peor que pantaloncillos. Abominación. Entonces dicen humana. Calzoncillos y ya. Sí. Ah, el calzoncillo. Okay. No, pero eso es lo que dice Nico. El calzoncillo también es feo. Pantaloncillo. No. Bueno, me voy. Ya, he tolerado lo suficiente. Ya no puedo más. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que dijeron que no entendí? Ah. Es que los gillos. Los gillos. Como un short. Que no sé qué es eso. Los calzoncillos. Qué ordinario. Hola, en el amor súper bien, desde que me separé con los amigos mal, di con tremendas agonías, falsos y envidiosos. Agonías. En lo laboral soy capitán de meseros hace mucho. El trago y la comida que me he empacado no tienen precio. Gracias por las boletas para la premier de Top Gun. Bueno. Nos han mandado fotos, la pasaron increíble y que está muy buena la película. Regular porque en cuestión de dinero soy como Orlando Rivera y en cuestión de belleza como Nicolás Samper. Raúl Castañeda 5-8. Bueno, Emilio, ¿cómo vamos de música hoy? ¿Vamos bien o no? Sí, muy bien. Muy bien. Si quieren empezamos de una vez con una canción. Claro, porque si no te embolatan todo ese metaverso, dale. Ok. Vamos a empezar con un tema del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, que salió hace un par de semanas. Esto se llama Aquatic Mouth Dance. Oh, qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Perdónalo, señor, porque es no muy buena. Saben. No, ya está muy engolado eso, hermano. No, es muy buena esa. Me parece que está muy engolado Orlando ahí. Es buena, pero digamos que es como burlona contra él. Perdónalo, señor, porque no saben lo que hace. Y es como si él fuera Jesucristo en la cruz mirando para lado y lado. Es un poco engolada. Bueno, majadero Alec Baldwin. Tengo una foto donde él sigue con su pinta, con su sombrero, con su barba y con el revólver. La orden es, hay que acabar la película como sea. El man mató a la directora de fotografía y casi mata al director. No, van a acabarla. ¿Cuál es el nombre de la película, por lo menos, no? Rush. Sí, Rush. Exactamente. Ese es un idiota. Es que me acuerdo una nota que dijimos de Bill Murray, que dizque gritó a una vieja y pararon la producción y cancelaron la película. Sí. En esta, Alec Baldwin mató a la directora de fotografía, claro, y dejó mal herido al director. Y pues la siguen. Ese es un majadero. Pero como tiene 11 hijos, entonces hay que aguantarse eso. No, tranquilo. Es que es muy. Que es que tiene mucha fertilidad y eso que nos importa. Bueno, hace poco apareció una entrevista, ¿no? Baldwin, un poco hablando, tocando el tema, muy conmovido por lo que le tocó vivir. Pero sigue filmando. Y bueno, o sea, yo no me acercaría al set de producción. No, pues usted se imagina ese. Tiene dos cadáveres encima. La energía en ese set. Esa sensación debe ser terrible. Debe ser horrible, sí. Bueno, la orden es: se acaba de filmar y se entrega el producto o no hacemos nada. Pero ¿y las demandas contra el estudio y demás? Un millón de demandas, pero la van a acabar mientras salen las demandas. Y es que además ¿en qué punto estaría de rodaje? También la claro. pregunta, ¿qué tan adelante iría? Sí. Muy adelantados. Falta él cuando realmente mata a la directora de fotografía. Y es que además la productora de la película es de él. Repetir. La empresa productora de la película es propiedad de él. Nadie me entiende mis chistes, deben ser muy malos. No, lo escuchamos completo. No, sí, que falta la parte que es al que él mata. ¿Pero por qué no me oye? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Fui yo. Es que falta que hagan bien la escena de que matan a la directora de fotografía. No, la rueden bien. Es que quedó a medias. No, pero es que es un chiste muy cruel, Jaime. Ay, pues sí, no me pareció chistoso, okay, para decir la verdad, pero bueno. Ah, no, ahora el programa es de chistes dulces, o sea. ¿Ah? Pero no tan cruel. Bueno, listo. Nico, ¿qué pasa? Que no te oigo. No, es porque estoy oyéndolo. Sí. Pero usted a veces me celebra, le pareció chimbísimo. Es que estuvo malo, la verdad. Es que la verdad, sí. ¿Para qué le hablo carreta? Estuvo malo. Bueno, sigan ustedes, por favor. Bueno, pues en Majaderos, bueno, se ha presentado una polémica muy extraña en la Cámara de Diputados de Chile. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley que propuso Emilia Schneider. Es una diputada chilena, es la primera mujer trans en llegar pues a un cargo público. A ese cargo, exacto. Y promovió una ley para personas menstruantes. O sea, ya también estamos en el mismo tema como en Argentina. Entonces se ha generado. No, mi amor, es en España lo del menstruante. Entonces se ha generado, sigue, la Nico, polémica de se va a reemplazar, o sea, la palabra mujer por personas menstruantes. Uf. Entonces empezó a lo que nos faltaba. Uy, no. A su punto de ebullición. Sí, es ordinario. No, volvámonos serio. Esta discusión, pero entonces la diputada dijo, espere, para que no se van a ir tan lejos. Es que yo digo que son personas menstruantes porque incluyo a las mujeres, incluyo al género trans y al género no binario. Claro. Que también pues, seres menstruan. Menstruantes. Claro. ¿Y el género fluido? También puede quedar ahí incluido. Pues, sí, claro. Pero se ha generado todo un debate en Chile sobre si es que la intención del proyecto de ley es reclasificar, digamos, la categoría de mujer, o si realmente la intención de la diputada es ingresar otros géneros que hacen parte de la comunidad LGBTI. Nico, esto se está volviendo un arroz con mango muy bravo. O sea, ya no va a haber cómo referirse a las personas. Porque, sí, por ejemplo, porque digamos, en su defensa, dice Schneider, dice, bueno, si usted va a hablar, por ejemplo, con una persona que hace parte del género no binario, que es que no se identifica ni con ser hombre ni con ser mujer, usted no le puede decir mujer. ¿Y el fluido? Y el fluido, por ejemplo. Pero tú sabes que el que es género no binario también entra en un género binario, porque entonces es binario o no binario, sigue siendo binario. Bueno, y por ejemplo, los trans. ¿Género fluido? Entonces, ¿tú cómo le dices? ¿Mujer o persona menstruante? Uy, no, no. Yo simplemente he abierto este... Sancio. Este camino para que ustedes sigan. Eso es una caja de Pandora. Y encuentren la luz. Pero majadera con toda. Ay. María Juliana. Bueno, ¿qué majadera? Vadim Shishimarin. Él tiene 21 años. ¿Vadim qué? Shishimarin. ¿Shishimarin? Shishimarin. Es un poco raro ese nombre. Sí, pues mira, es el primer soldado ruso que fue juzgado por crimen de guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Se declaró culpable hoy. Él tiene 21 años, es acusado de la muerte de un hombre de 62 años el 28 de febrero en el noreste de Ucrania. Él es originario de Siberia y podría estar enfrentando la cadena perpetua. ¿Sabes que me gustó? Porque no tiene contenido, no, y es muy rápida. Rapidísima. Rápida, es piconzona. Pero no tiene contexto, buena. Picochona. Hace parte del sentido de los originales, o sea, no hay una infusión grande de contenido, pero es rápida. Rápida. Lo cual me gusta mucho. Lo sé. Bueno, Nico, el tema del día. Hay que recuperar esta vaina porque la noto muy lenta. Vea, el tema del día, haciendo un balance de tu vida, ¿la has pasado bueno, regular o mal? ¿Por qué? Yo muy no, bueno. John Torres dice que el dólar subió 4.054 hoy. Que el Dow Jones bajó 1.164 puntos, no es normal. Que el Nasdaq bajó 566 puntos, no es normal. Y el Standard & Poor's 165 puntos. ¿Qué pasó? ¿Ahí qué? Exacto, ¿por qué? No, pero la vaina sí está muy difícil. Sí, ¿por qué? Noche. Bueno, la pasé súper bien hasta que llegó la bendita pandemia. Me dio COVID, la pasé muy mal y tras del hecho la segunda dosis de la vacuna me produjo trombos en el brazo. No. Estoy jodido. Ay, Rodolfo no Piñeros. No me diga, hombre. 5-4, hombre. Mejórese. Jimmy Montealegro merece un menos uno, pero ¿por qué? Yo quisiera que se lo pusiera a María Juliana, que llegó toda envalentonadita, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Parezco dueño del restaurante. Me he comido lo que quiero. Ah, bueno, tímido. Nota. 0-1. Y humildísimo. Sí, humilde. Queridos humanoides de la radio. Ya. Solo diré que he tenido una vida plena, he reído, llorado, viajado. He tenido sexo con todos los bombones sexuales que he podido. Ahora soy un sugar daddy a mucho honor. ¿Qué más puedo decir? Solo me falta dar nalga y saltar en paracaídas. Nota, Nico. ¿Qué está diciendo, hombre? 5-4. Pues le ha ido bien. Pues sí. A ver, cuando termina el checklist. Jaime, te escribo esto con todo respeto y sin molestar. Me parece que Patricia y María Juliana se escuchan iguales. Patricia, por favor. Patricia. No sabemos quién es, ni idea. No, ni idea. No, Patricia. No sabemos. No hay distinción y es porque el tono de voz de ellas es similar, pero su personalidad es igual. No. Nota, Nico. No, hombre, equivocado. Vamos a ponerle 0-1. Es que además, ¿quién es Patricia? No, ni idea. ¿Quién es Patricia? ¿Quién es? No sé. Creo que está en otra emisora él. Que me cuenten ese dato, porque eso sí está bueno. Pero a mí me gusta Patricia. ¿Hay una Patricia? Yo recuerdo a Patricia. Ahora, a mí también me gusta, Atenti. Nota, Nico, entonces. Vamos a ponerle 5-8. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué están suspirando todas? No, todos. No, es que todo el mundo les está preguntando quién es Patricia. No, yo no sé, hombre. Yo no puedo saber. De pronto hay un error. Yo recuerdo a Patricia Hércole. Actriz. Recuerdo a Patricia Grisales. Uy. Hermosa. Mejor encanta, que Amparo, ¿no? Siempre. Sí. Yo recuerdo a Patricia Nieto, la hija del Capitán Nieto. Claro, Pati. Me acuerdo de Patricia Fernández, el papel Patricia de Lorna Cepeda Ricardo, en Betty la Fea. Amiga de mi colegio. No me digas. Patricia Ricardo. Patricia, pero es que no porque la pidió necesidad. ¿Cuál? Pero no recuerdo que en el programa una Patricia. Yo recuerdo que hay una niña que se llama María Paula. Sí. Sí, claro, María Paula. Recuerdo a María Juliana, recuerdo a Nicolás. Augusto. Sí. Augusto, recuerdo a Héctor Orlando. Sí. Sí. Pero Patricia, yo no recuerdo. Para mí es todo un misterio. Ay, ¿qué pasó? Ay. No, tengo un dolor en todo el labio bajo. Me diga, hombre. Ay, hermanito. ¿Y eso qué pasó ahí, hermano? Llevamos 3 horas pensando en quién es. Buscando esa Patricia vaina. Y no la encontramos. Nada. Bueno, pero el secreto se diluye rápido. Vamos a pensar un poco. Orlando me ayuda porque es el productor. Y sabremos quién es aquella Patricia que habla idéntico que María Juliana. Mientras tanto, estoy un poquito como señorial. Emilio, vamos con música. Okay. Voy con un el peor. Sí. Voy con un gran tecladista y compositor que se llama Kim Pencil. Él se hizo famoso en los 80 y 90 por la música, por el jazz contemporáneo que grabó para un sello muy importante que se llamaba GRP Records, que era Grusin Rosen Productions. Los dueños eran Dave Grusin, gran compositor y pianista, y Larry Rosen. Esta canción se llama The Moroccan Junction. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el mundo al instante. Y Yo les conté a ustedes de el gran rey emérito Juan Carlos I de Borbón. Bueno, hay un problema grandísimo porque Juan Carlos, el rey, rey para mí siempre, él quiere comenzar a recordar sus antecedentes como regatero. No sé si saben, pero él se ganó la Copa del Mundo en Finlandia en el 2019 sí, con su velero Bribón. Ah, mira. Le puso Bribón, o sea, él ya sabía que era un ampón. Claro, ¿y qué nombre metió? ¿No? ¿Qué es Bribón? Un Bribón, Nicolás. Un Bribón es tú eres un Bribón. Claro, un pillo. Es un pillo, es un tunante. No, pero no me definas Bribón con tunante. Pero, pues no, a ver, pues un si pillo. Me vas a definir no una palabra, dame una palabra de más de un cristiano de a pie. No, por eso. ¿Tunante? Estoy lanzando alguien muy las palabras astuto. Simples que se me ocurren. Ay, Nico. Ay, Nicolás. Es un pillo. Sí, exacto, es un pillo. Un Bribón. Bueno, pues él se ganó la Copa del Mundo en Finlandia en el 19. Antes de volarse a Abu Dhabi. Pues resulta que el gobierno de España, dirigido pues por el presidente de España, por supuesto, sacó un comunicado, Pedro Sánchez, en donde dice que él no puede dormir en la zarzuela. La zarzuela es el Palacio Real, donde vive Felipe VI y una lagartija que se llama Leticia, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero un lagarto. Lagartija es bueno. Con cola, lagarto. Y la corte dice que ellos se acogen a la cosa. Entonces, el rey Juan Carlos dice, pero yo para qué voy para allá si me toca dormirme en un NH Collection. ¿Ah? ¿Cómo así? Tendrá amigos que lo reciban en unos palacetes tremendos. Pero para él es un insulto. Entonces, el tema es que él va a su regata y después visita a su hijo en la zarzuela. ¿Ah, sí? No se puede quedar a dormir. Es una decisión del gobierno español. No me diga. Entonces, ¿pa qué todo el día dicen los del PSOE que el rey es el rey y tiene todos los derechos? Si no lo dejan dormir en el palacio donde él vivió 40 años, ¿qué hacemos? Pues exacto, dame una mano. No tenemos de otra, exacto. Entonces se ve con el hijo en un bar, en una discoteca. Que es difícil, ¿no? No va a la zarzuela, pero dicen que el rey está pensando seriamente. ¿Que para qué viene a Madrid, hermano? Se queda allá porque él está agarrando forma para sus regatas, no se les olvide. Sí, claro, a él le gusta eso. Es que le gusta tener forma. Ahora, el viejo no puede ni caminar. Pero por eso, o sea, iba a entrenar regatas, de verdad, que se ponga un poco no serio. ¿Por qué no lo dejan, hombre? Pero déjenlo. Que se ponga un poco serio. No, él es serio. Lo que pasa es que ha sido, pues, un poco pillo. Bribón, bueno, es el nombre de él. Del yate de él. ¿Tu yate cómo se llama? ¿Bribón? No. No hay una palabra valiente en español que ese es un bribón. Es un bribón, me gusta. Antiguo, Nico, por favor. Mire, vamos con Mundo al Instante. Mundo. Sí, es que la justicia española dio en estos días pues lecciones de realmente cómo se debe impartir justicia. A una mujer la condenaron a 5 años de prisión y a pagar 80.000 euros porque ella, para quedarse con la patria potestad de su hija, denunció a su ex marido diciendo que había abusado sexualmente de la hija de ambos. No. Todos eran, por supuesto, infundios, sí, nada sí, comprobado. La historia la semana pasada. ¿Infundios o latifundios? No, infundios. Es que María Juliana trata de entenderlo, pero usted le tira vaina muy difícil. Es que él me la pone muy dura. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero hay que sacar el programa ya. Polémico. ¿Qué? No, yo no tengo. O sea, no, yo no avanza. Me la pone muy dura, pero es que hay muchas cosas que se ponen duras en una mujer. Estamos oyendo. Sí. Le digo. Las mujeres también se ponen duras. Por supuesto. Le digo que uno hablando de temas. Yo serios, creo que Nicolás. No, Nicolás, enfoques. Aborte la nota, aborte la nota. Esta nota ha fallecido. Sino next. Esta nota ha fallecido, hay algo más importante. Y es. María Juliana, ¿qué es lo que te pone Nicolás duro? No, me pone muy dura la situación de entender lo que dice. No, no, no. Al ser no, tan rebuscado no con sus palabras. No, no, no estoy gagueando. No estoy gagueando. Me la pone muy dura. Mi amor, ¿cómo le dices? Me la pones muy dura. Pero es que me dices que yo no tengo pues, hay cosas tuyas que se ponen duras. Me la pone muy dura, pero la situación, Jaime. Polémico. Muy yo, bien. Nicolás, no seguiría hablando del programa. Le digo, es muy polémico. Yo creo que va a salir a tomar aire fresco. A respirar eso un poco. Es lo que se, acuérdese lo que le he enseñado, ¿no? ¿Qué? Cuando usted dice voy a respirar, es que usted vuelve en un mes. Sí, exacto. Y cuando dice voy a fumarme un cigarrillo, no es, nunca. Es que nunca no vuelve nunca. A aparecer. Exacto, no vuelve jamás. A comprar cigarrillos. ¿Usted va a fumarse un cigarrillo o va a respirar? Voy a Hay respiraciones de una hora, dos voy o voy a respirar, pero de pronto me fumo un cigarrillo. Pero en serio, Nico, ¿pero qué es eso? Es que me la pones muy dura. Digo que es muy polémico. Eso es que yo no tengo es de eso. Cabeza de usted. Tienes Diana, muchas cosas. Eso, mejor dicho, digo, bueno, listo, aquí voy. Deberías enfermarte más seguido. Porque está brutal hoy. O sea, estaba como resguardada, ¿no? Sí. Estaba contenida. Sí, estaba contenida, sí. Acumulada. ¿Cómo? Lo único que me puedes contar es, no importa dónde, pero me dijiste que fue un arroz con camarones. Sí, un arroz con pescado y mariscos. ¿Tú te imaginas lo que te pudieron entregar en esa merienda? No, no me hables de eso. Uy, no. Se me revuelve me todo. Me imagino. ¿Tú hoy en día volverías a comer mariscos o arroz? Pero es que a mí nunca me había pasado. Yo nunca me había intoxicado con mariscos en mi vida. Y yo siempre en la costa como mariscos, siempre. Pero si usted preguntó... Yo no pregunté, yo por eso te dije. Por eso te dije, no ¿qué? Digas en dónde. Pero ah, es pero que dije te la vendes... costa, no dije nada más. ¿Pero la costa de dónde? Del hotel... Del hotel Dan 19 en la 19. Oiga, qué buen hotel, hombre. Pues se supone que en la costa es... bueno, no sé. Tú siempre has dicho que es más peligroso. Se supone, pero... ¿En la costa? Congelado. Yo no conozco una persona, una sola que yo he conocido en mi vida, por el motivo que sea, sin explicarlo, que no se ha intoxicado en Cartagena. Ni una. Y no conozco una persona que no se haya casi muerto en Taganga. Cerca a Santa Marta. Allá Taganga, sí, nunca he ido. Y no vayas, mi amor, porque si se sentó mal esta cosa, en Taganga podrías entregar tu vida en un hospital. No, les digo que ese vuelo, el vuelo de regreso fue una odisea, porque yo ya estaba indispuesta. Ya. Sí, ya venías mal. Y perdón, el frío ese... ¿El sudor frío? Claro, el frío sí, de la muerte. Estaba que sudando llaman. Frío, claro, y temblando. Pero todo se atrasó mucho más porque a una pasajera, que eso me pareció tenaz, le dio un ataque de epilepsia. No me digas. Uy. Estábamos ya carreteando y a una pasajera le dio un ataque de epilepsia, entonces empezaron a gritar como señorita, señorita, y vino una niña corriendo de atrás, la hermana de la que le estaba dando el ataque de epilepsia. Y bueno, entonces ahí llegaron médicos, gracias a Dios había médicos en el avión, entonces eso fue devolvernos otra vez, y le pusieron un medicamento, los bajaron del avión y ya después otra vez. Mientras todo esto sucedía, María Juliana, de la silla al baño, de la silla al baño. No, claro. Tú muriendo lentamente. Pobrecita. Y ten cuidado porque eso cuando es tan fuerte puedes tener algunas repercusiones. No, es que el tema de la silla al baño, el baño es muy delicado cuando estás tan delicada el estómago. Claro. Bueno, pero ya estás bien, ¿verdad? Sí, ya estoy bien, ya estoy perfecta. ¿Y te hidrataron con Pedialyte o Gatorade? Me pusieron suero a chorros tanto el domingo en la madrugada, o sea, madrugada del lunes, como anoche. Anoche me pusieron 5 bolsas de suero. A chorros. ¿Se inyectaron suero? Sí, me pusieron pues una... ¿Pero en la casa o en un sitio médico? En urgencias. Claro. Me pero tú eres muy visitante de urgencias, ¿no? Yo trato... Ay, pero no es que uno, ¿qué más hace? No sé si estás... Hacer caso y quedarse en la casa. Corre para urgencias. No, yo ayer, pero por el otro tema que te conté, Jaime, tuve que ir a urgencias. Oye, no, yo no tengo ni idea. Pero te quiero preguntar algo. ¿Le cogiste antipatía a cierta comida? No, pues hasta ahora no. Digamos que has comido. Bueno, no había comido. De, pero te podemos invitar mañana a comerte una cazuela. Una rellena, si bien. Un arroz meloso de langosta. Yo el lunes, por ejemplo, no comí un poquito de caldo de pollo. Eso comí en todo el día. No, pero te podemos invitar hoy a un arroz meloso de langosta. Ayer no comí nada. No comiste nada. Fresca. Me comí como un poquito de huevo al desayuno. Como, pues yo decía, tengo que comer algo. Claro, tengo que comer algo. Y un poquito de. Pedí un arroz con pollo. Ahí, un poquito, pero esto, una cosita de nada, como dos cucharadas o tres, sí. Pero no me pasaba. Apenas ahorita, hoy tampoco desayuné. No comiste nada. Y apenas ahorita fui capaz de comer, ya almorcé como en forma. Y ya comiste como una porción un poquito más... Ya almorcé en forma, sí. Amable. Sí, ya. ¿Qué almorzaste? Hamburguesa. Ah, con no. toda. Esta vieja nunca le pasó nada. No, pero que está perfecta. No, no nunca pero, le pasó nada. Pero sin salsa, hamburguesa y pollito. Pero es que tenía que comer algo rápido. Porque mira, yo de hacer, ti. Me fui a hacer vueltas de la EPS, de vainas, de sí. medicamentos. Y ya tenía que irme para acá pero y tenía si que nosotros almorzar. Nunca te hemos pedido pero nada. Es duro. No, pero tenía que reclamar un medicamento de que es controlado, Jaime. Entonces oye, pero el primer. No, pero día... no expliques más. Es que te dije. Cuéntame qué comiste. Ya dijiste que en la costa, que en Cartagena, que no más. Dijiste Cartagena, yo no dije Cartagena. No, pero es que en la pudo costa. Haber sido en Santa ella quiere confirmar Marta, que es en la costa en del río Bogotá, en Chocó. En Fusa. Oye, porque el primer día no, Fusa. Digamos, como para paliar esa sensación como de malestar, no te comiste. ¿Por qué no pensaste en Nicolás? Fuerte. ¿Cómo qué? Como di tú, como una fritanga, una cosa así como para sentir un impacto dentro del cuerpo para... Pues me mata. Para, pues no, lo repele. No, eso es horrible. Es no, como el que dice... A mí me decía alguien, cuando no esté intoxicado, nada. Meta dos ginebras y verá que eso sale no. todo perfecto. Eso. No, hermanito. Bueno, María Juli, pues por lo menos estás con nosotros. Sé que tus... Y está muy polémica, performance, le digo. Sí, muy fuerte. Ahorita empezó con los chorros de no sé qué vaina. Los chorros de la inyección. Yo estoy, muy preocupado. Estoy muy preocupado y que no sé qué. Yo, la verdad, estoy delicado. Sí, realmente yo no digo nada. Pisando fuerte. Lo que pasa es que uno tan enfermo, pues después empieza como a desear. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy. Así, déjeme. No deje que me da risa. Haciendo un balance de tu vida, ¿la has pasado bueno, regular o mal? ¿Por qué? Leamos, hermano. Eso. Leamos porque... Ah, no, pues claro, vamos con un... No, haré paso número uno. ¿Ah, ya? Ya, pero hermano, ya creo que ya pasó una hora. Es doble. ¿El doble? Bien. Sí. En los originales... Es doble. ¡Daré paso! ¡Entusiasmo! ¡Bam! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. ¿Orlando estará en la mesa o sigue allá escondido? Carecencia y combatiente. Al pie del cañón. Bueno, le voy a pedir un favor a Orlando. Mire para la derecha y la izquierda, que eso es todo robo. ¿O yo? Para la izquierda. Emilio, te recomiendo a Nico, pero tú sabes que él nunca mueve un dedo. A ver, claro, a la izquierda está el calvo justamente. Que ya que me lo recomendaste. Bueno, perfecto. Bueno, es que el jeque de Orlando, Qatar estuvo... ¿Por qué estuvo... me mira a mí, Orlando, que va encargado de hacer otra mirada? No, Jaime dijo izquierda y derecha. Izquierda, claro, y ese calvo es más mañoso que ya, un gamín. Ya, mira. Aquí falta policía. Es más mañoso que un gamín. Yo ya no tengo la posibilidad de nada. ¿Cómo? Ese calvo es más mañoso que un gamín. O reaccione. Es que fue muy bueno. Eso no es dicho, eso es una patanada. No, pero es buen dicho. Me echo, Jorge, fresco que yo mantengo al calvo vigilado. Ocúpate del otro lado. Bueno, estamos listos. Sí, estuvo. Sí, sí. Pero dejen, pues que si no, no la logro. No, pero espere. Déjenme hacer el arepaso en dos turnos, pero no me freno. Dele, tranquilo. Ha estado el jeque de Qatar en España. ¿Y eso? Y eso es como si hubiera estado el Papa Francisco. Qatar, como ustedes saben, es uno de los países más ricos del mundo. Mm. Pero les conté ayer que no aportaba nada, pero Qatar se comprometió hoy. Le hicieron una cena de 100 personas en el Palacio Real, en la Zarzuela. El tipo con un bigotico así como cursi y una señora totalmente indefensa, producto de la cultura musulmana. Sí. El tipo confirmó 4.800 millones de euros de negocios con España. Entonces, eso era una cola de lagartos. No, pues qué. Pero es que yo también haría lo mismo, hermano. Entonces, estoy mirando las cifras de Qatar, que es el próximo mundial de fútbol. Sí. Que se gastaron... una millonada de plata, pero ese no es el arepaso. Primera pregunta. ¿Cuántos barriles de petróleo tiene en su reserva? la reserva petrolera de Qatar en barriles de petróleo. Uy. Y eso no lo encuentran en ningún diccionario. Otra vez música, por favor. ¿Cuántos barriles de petróleo es la reserva de Qatar? Es lo que tienen asegurado. No les voy a dar más. ¿Cuántos barriles? Nicolás dice 10 mil millones. Orlando Rivera dice 100 mil millones. Mónica dice 1000 millones. María Juliana 100 mil millones. Voy a peluquear por arriba y por abajo. ¿Es santo? ¿Qué? Es sano. Menos uno para Orlando Rivera, María Juliana y Mónica. No es más. El otro señor pasa limpio. Mañoso pasa limpio. Más mañoso que un gamín. No, realmente 100 mil millones es mucho y mil millones es mucho. La respuesta correcta es 25 mil millones de barriles. No, de no tienes nada. No, con eso podrían estar 60 cosita. Años sin hacer nada, ¿no? Segunda pregunta, aún más complicada. Dice que es uno de los países más ricos del mundo. Yo creo que sí. Tiene 1.500 kilómetros cuadrados, o sea. El Atlántico tiene 18 mil kilómetros cuadrados. Imagínense lo que es Qatar. Y el 85% de la gente tiene empleo. Y bueno, mataron un poco de obreros haciendo los estadios, pero eso no es el tema de ahorita. Bueno. La pregunta es, ¿se le mide la riqueza? Es, no el Producto Interno Bruto total, que es enorme. Son los mayores productores de gas y de petróleo de mucha gente. Pero se le mide es por lo que gana la gente al año. ¿Cuál es el, para hacérselos fácil, el Producto Interno Bruto per cápita? Es decir, ¿cuánto recibe en promedio un catarí de dinero al año en dólares? ¿Ya? Estoy tirando duro. Aquí me dice Cocosete, levantó la mano, que tiene la respuesta. Eso sí, les doy 20 segundos. Se acabó el tema. El que no contestó, se fregó. Vamos a ver la respuesta. Con permiso. Orlando, 80 mil dólares al año. Nicolás, 250 mil dólares al año. Nico, ¿usted qué es lo que está pensando? ¿Qué? ¿20 mil dólares un obrero? Bueno, es que pagan muy bien la mano de obra. No, no más caro. Los repuestos son baratos, pero la mano de obra es cara. María Juliana, 1.5 millones de dólares al año. ¿Ve lo que le decía la mano de obra? O sea, esos son 170 mil dólares mensuales. Un albañil, María Julia. Mónica, 50 mil dólares. Pues hermano, toca peluquear por arriba y por abajo. Pero por abajo no veo cómo. Menos uno para María Juliana Correa. Ah, bien. En los originales. Y Nico pasó derechito por cuenta de María Juliana Correa. Yo vi caer muñecos ahí a mi lado. No, cayó una muñequita verde. Y enfermita. Anfemita. Y chapó para Mónica Martínez. Muy bien. inmerecido. Pero chapó. En los originales, chapó. Entendí inmerecido, pero después caí en cuenta que inmerecido. Obvio, inmerecido. Pero absolutamente no seguro. No. Escribir, borrar. Publicidad política pagada. No, no. ¿Por qué inmerecido? Se ganan $61,000 al año, $5,100 mensuales, o sea, $20,000,000. Bien, ¿no? Sí, no, pues vamos a... Bueno, quiero que le tengan veneciano muy presente el arepazo a todos, porque el anterior... Los tuco veneciano hago lindo. Que todos tienen menos uno. ¿Cómo vamos, por favor? María, bueno, Juliana. María Juliana tiene... Tira, yo tengo menos 32 puntos. ¿Y por qué tan mal? ¿Por qué? Sigue. Orlando tiene menos 13. ¿Por qué tan mal? Mónica tiene 3. ¿Por qué tan mal? Y Nicolás tiene 7 puntos. ¿Por qué tan bien? No, Mónica, no. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Pero un minuto, contigo. ¿Por qué tiene 3 y le metimos un menos 1? Sí, pero me acabas de dar 2. Tenía 3. Un punto. Perdón, un es punto más. Simple. Es más. Tienes toda la razón. Debe tener 4 puntos. Ella estaba en 3 puntos. Le diste un menos 1 en el pasado, quedó en 2. Le acabaste de dar más 1. Y ahora quedó le en 4. Ajá. Le di más 1, no. Un punto simple. Ah, entonces 3. Está completamente mal. Le falta la embolatadita. Exacto. Aquí. Ja, perdón, le faltaron $11,000 para ganarse el más 1. Lo cierto es que este mes hemos hecho una buena competencia. Muy buena. Sí, ha estado buena. Estamos buena. A 18. Y está cansada. No, estoy bien, estoy súper. No, pero no tiene más 1, tiene un punto simple. Sí, sí, sí. Oiga, ¿qué tal la mañadita, Nico? ¿Qué tal? Uno ahí calladitos, ahí... Mirando, manipulando cómo la tablero, información. No, el tablero despegamos, no está manipulado, me da pena. A mí no me da pena, son manipuladores. Este tablero hay que... ¿Cómo va la música, Emilio? Bien, vamos entonces ahora a continuar con Her y un temazo de su primer disco, Back of My Mind, Bloody Waters. Momentos 10, el Festival de Cine de Cannes. Sí. Que vamos a cubrir todos los días. Comenzó anoche, el actor y productor Forest Whitaker fue parte de la noche, pero una de las más impresionantes entradas fue la de un payaso que se llama Michel Hazabinicius, que hizo la película El Artista. Todo el mundo tenía una pésima idea de lo que podía presentar. Estuvieron Julianne Moore, Rosy de Palma, Eva Longoria, que es lo mismo que nada, entre las tres no hacen un tamal, pero bueno. Muy bien, espere. El mismo autor del Artista, pues acaba de hacer esta película, que es una incursión en el género que se llama coupé, y eso es Final Cut, corte final. Una película entretenida, dicen, pero ciertamente poco adecuada para inaugurar los 75 años del certamen. Comienza con un plano secuencia de 30 minutos... y va por la historia del cine. Conclusión, ni fu ni fa, pero no la criticaron. Despliegue de baños de sangre, choques culturales, lágrimas falsas y humor negro en torno a un director cuyo lema es trabajar rápido, barato y decente. Es como un homenaje nuevamente al cine. De hecho, El Artista es un homenaje al cine mudo. Sí. Y cómo se acaba la magia del artista cuando le dicen, no, es que ahora toca hablar. ¿Es así? Sí, el tipo se resiste a eso al comienzo y esa es como su lucha toda la película. Y de repente nadie quiere verlo por el tema de que ya es pasado de moda. Exactamente. Hace poco vi una película de lo mismo. Es que no me acuerdo. Es que sabe que yo no quiero ser tan pronto. Singing in the Rain, bueno, también tranquilo. Se trataba sobre ese tema. Singing in the Rain de Gene Kelly. Y Forest Whitaker recibió la Palma de Oro. El intérprete que tiene 60 años parece de 95, tiene 60. Master. Recordó la primera vez que acudió a la calle de la Croisette, donde está el Palais de Festival, en 1988, cuando se ganó el premio Mejor Actor. Claro. Interpretando a Charlie Parker en Bird. De Clint Eastwood. Dirigida por Clint Eastwood. Bueno, y él dice, yo no era nadie, yo era Clint Eastwood. Y de ahí pues recuerda todas sus historias y termina diciendo su mejor papel, el Oscar a The Last King of Scotland, que era la historia de este personaje que ha seguido mucho Nicolás. Idi. Ay, Idi Amin Dada. Dada. El hombre que comía cuerpos porque su mamá le enseñó eso en de pequeño. Exactamente. Hoy se presentó esa película sin pena ni gloria, pero sin críticas. Es una historia de unos zombies. Sí. Pero no le fue tan mal como, leímos ayer, que la gente tenía que regalar la boleta apenas la compraba. No, no fue tan mal. Uh-huh. Mucho glamour, mucho glamour. Bueno, Nico. Bueno, momentos 10. Momentos 10. Sí, momentos 10. Bueno, las tareas escolares son momentos 10. A todos nos toca a veces ponernos pues la camiseta para ver cómo sacamos las tareas, pero también a los niños hay que dejarles hacer las tareas. Bueno, en México, una mamá llegó su hija chiquita y le dijo, necesito hacer una tarea que es recortar caras de gente famosa de México. No, no me diga que yo estaba en la... Bueno. No, de México. Si era de Colombia, pues bueno. Pero es que yo fui mexicano en un momento. Ay, hombre, no lo sabía. Entonces la mamá le dijo, pues vaya a buscar a ver usted qué, en qué vaina se encuentra. Bueno, entonces, y usted sabe que el silencio en los niños es peligroso, ¿no? Y ella dijo, pues la china está concentrada haciendo la tarea, voy a asomarme. Y fue a mirar y en efecto había recortado la cara de Frida Kahlo y la había puesto en, en la hoja del cuaderno, la de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero su insumo para coger estas fotos fueron unos billetes que tenía la mamá guardados en un cajón. Entonces empezó a recortar la cara de los billetes. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Y pegó a Frida Kahlo. Pero no haga tanta mimica. A José María Morelos y Pavón. Pegó a Sor Juana Inés de la Cruz. En total, la niña, haciendo la tarea, se gastó para hacer un parangón con el dinero colombiano, 200,000 pesos. Recortó 200,000 pesos de su mamá para hacer la tarea. Eso sí, sacó 10. Porque, claro, los tuvo a todos gratis. Pues exacto. Gratis para ella, para la mamá. Para ella, para la mamá, sí. Es una nota muy avanzada, pero sin ningún granaje. Es buenísima. Buena. No, pero es avanzada. Es muy buena. 200,000 pesos dividido entre 20. ¿Y eso en pesos mexicanos cuánto es? $10,000. ¿Cómo? 200,000 pesos dividido entre 20 y es en dólares. ¿Es en México o es en México? Bogotá? En México. 200,000 dividido entre 20. 200,000 pesos, ¿no? Colombianos. ¿Es 200,000 pesos colombianos? Se tiró la China. O sea, haciendo la conversión de los pesos mexicanos, se tiró 200,000 pesos. No, hermanito, no se gastó nada. ¿Qué? ¿200,000 pesos? ¿Cómo que nada? Nada, es que pensé que eran... 200,000 pesos son 5 comidas en restaurantes. Claro, eso es una plata. 5 comidas en restaurantes, no, son 10 comidas en restaurantes. Yo no sé dónde comes tú, pero... ¿Qué más, Nico? Igual sigue siendo bastante. Y ahí termina la nota. Es para todos. Flojísimo, ¿no? No, gran nota. Yo digo que de la flojera y esa. No, notaza. Yo digo. Yo digo que de grandes notas y esa. Uy, muy buena. Pésima. Tenemos. Lástima el que la dio, pero la nota buena. Es una notaza. No, pero es que pensé que eran 200,000 pesos mexicanos. No, pero ¿cómo le ocurre? Pues $10,000, hermano. Bueno. A ver, María Juliana. Vamos con el tema del día. A la pregunta, Nicolás. Haciendo un balance de tu vida, ¿la has pasado bueno, regular o mal? ¿Por qué? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Lala Rodríguez dice, feliz, con mucho frío, pero visitando las exposiciones del arte del Mambo en Bogotá con mi amorcito. Nota, Nico. No, 0-1. ¿Menos no puede? No, porque escribió y está bien. Pues la paso muy regular o mal porque soy recibido, no tomo, no fumo, no salgo a rumbear, ni fornico, soy un fracasado. La respuesta se da sola. Abrazos a todos, Roberto Bello. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La vida me la ha puesto muy dura. Nadie me quita lo comido y lo bailado. Entre gillos, pantaloncillos, panties, senos y pompis, la he pasado bombi. Postdata, no escribí este tweet, lo dicté. Alguien lo escribió por mí. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. No, mentira, 0 porque no escribió. ¿Cero? Sí, porque no escribió, cero, sí. Lo mandó no escribió, a dictar. Pero sopló alguien. Claro, cero. Sí. Sí, Jaime, a veces debemos proceder y darle forma a las ideas. Patricia o Pato es diferente. Contundente, inteligente, aguda, gran voz y garbo. El otro personaje es un stencil de María Juliana. Ahí vamos moldeando la idea. Yo no entendí nada. ¿Cómo? Nota, Nico. Tampoco. 0-1. El balance de mi vida siempre queriendo que me vaya bien como a Nicolás Samper en el arepazo. Ganar siempre, así sea todo cuadrado y sin saber nada. Pero siempre termino como María Juliana en el fondo del barril. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. 8, hermano. Tranquilo. Regulimbis tirando a mal, poco toque toque y de aquello menos. No sabía que María Julia hubiera estado así de enferma, urgencias, y es otro nivel. Me agrada saber que se encuentra mucho mejor. Un saludo, ¿qué tal la decencia de Iván Ochica? Pero muy bien. 5-9. Muy bien, hombre, 5-8. Tan bello. Guache, ¿usted cree que Guache nos puede traer algo suave? Yo creo, pues, ¿por qué no ensaya? Mi vida es un constante conflicto entre lo que pude hacer y no hice, y lo que haré y no sé si funciona. A veces me siento tan mal creyendo que me he desperdiciado y que soy valioso a pesar del esfuerzo que hago para surgir. Pero bueno, hay que seguir porque qué hijo de madres, 0-1. Bueno, pero vea que estuvo muy, muy parco, realmente estuvo muy introspectivo, 5-4. Pues Patricia es la que viene y la acaricia. No. Él es 5-8. Hola, la nueva integrante de la mesa, Patricia. Yo haciendo un balance de mi vida, sí le ha pasado bueno, me he comido lo que he querido. Olga Janet Osorio, nota, Nico. ¡Ay, Olguita! Upa, Olguita, tranquila, ¿no? Sí, tranquila. Ponle 5-4, Olguita. En verdad hay un problema, Patricia y María Juliana se escuchan idénticas, ya leí eso, ¿no? Sí, ya. Y eso generó toda una controversia sobre quién es. Están Patricia. Muy repetitivos. No, me equivoqué, perdón, he vivido momentos llenos, éxitos, alegres, tristes, pero siempre he salido airoso y con ganas de seguir viviendo este cuento que se llama vida. Nota, Nicolás. 0-1. Uy, eso es que esta historia que se llama vida es muy delicado. O sea, a mí me llega a decir una chica eso y yo me paro y me voy. Pues sí. No, le digo, ya vengo, voy a respirar. Y es por ahí un mes. Sí, yo quiero respirar. ¿Cómo? No, voy a respirar, es que estoy como ahogado, ya. Bueno, muchachos. Sigo con el problema de Cocosete, que es que ve una mosca. ¿Qué pasó? Lleva 2 días sin dormir porque la quiere atrapar, pero hay un vidrio delante de ella y no tiene cómo llegar. Pobrecita. O sea, la mosca se va a morir de vieja. Y le acabo de decir a la mamá. ¿Y por qué no la sacas? A mí me gustaría meterla a la casa para que ella se luzca, pero no me dejan. Se va a morir de vieja la mosca. ¿Por qué no sacas a la mosca? ¿Pero para por qué la va a sacar si es que estoy en un programa, claro, de radio? Ah, no, pero es que no tiene que ser en el programa de radio, pudo haber sido. Coja un periódico y le enseña. Y usted dice, usted enrolla el periódico, pero no es mejor y le pega. Abrir la ventanita y que entre la mosca y que ella haga su decisión. Me parece. Pero es que en esta casa no se permite sangre y menos de parte del pequeño animal. A mí me parece una injusticia porque él no le han dado la oportunidad de mostrar lo veloz y lo cazador que es. Cazadora. Lo cual yo creo que es una absoluta estupidez, Nicolás. Bueno, tranquilo. La mosca la va matando, o sea, en un segundo le quita un ojo. Oh. Su opinión. No. Pues, obvio, yo protegería al gato de la mosca. Yo también. Porque sí. Es que el otro, yo me imagino ese susto. Es muy mosca. No, obvio. Verán que no. Es una mosca de esas de cola, esas verdes de... Sí. De, no, es una mosca normal. Es una mosca negra. Atembada, atembada porque por la altura pues no tiene las defensas porque el aire es más... Denso. Mucho menos... No. Claro, el aire es más denso porque hay más oxígeno. Uh-huh. Y está entonces, brincando tratando de alcanzarla. Ay, divino. Haz un videíto. Ay, sí, súbelo. No, hermano, ¿hago el video o hago radio? No, ahorita canción. No, hermanita, me caigo y me mato ahí. No, pero un videíto de cómo se sale. Pero Nicolás, la pregunta es, ¿por qué no dejamos que entre la mosca y que se le coma un ojo? En un segundo no, le quita la mosca un ojo la va atracando a ese gato, le quita la piel, sí. Le quita la plata que tenga en el bolsillo. El ojo, sí. Ay, qué va. Ustedes no le tienen nada de fe a Cocosete. Yo no, nada. ¿Qué te yo parece también. Que ha dado pruebas como pues, para tenerle parece fe? Que me parece que le han dado posibilidad de demostrar algo. A todas. Ha tenido fiera, todas. Pues. Esa gata no la dejan mover una uña. Ha tenido todas las pues posibilidades. Verdad, no la dejan mover una uña. Ser ella. ¿Pero qué quiere que la metamos? Mundo que usted... ¿Conoce? No, pero pues déjala cazar una mosca. Es que me toca entrar, pero donde a puerta de pronto se baja la gata. ¿Qué? O sea, es que es un riesgo muy fuerte. Hay que enmayar. No, ya enmayamos. Ah, entonces no se va a salir. No, debe haber algún huequito por ahí. Que se salga cuando yo no esté para que si se va no fue culpa mía, ¿no? Eso, exacto, exacto. Pero... meterse en una malla que no fue hecha por uno, hermanito. No. Escribir, borrar y volver. Sociedad política pagada. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Uy, además, una escapada de Cocosete debe ser. Uy, no, no, pero no eso sí. Nadie. Eso es que un metro. Ese es el mayor escape que puede hacer ahí detrás de una caneca todo asustado. No, eso sí es de una velocidad. Eso parece sí. En serio un loco. Rápida sí es. Uy, pero de extremidades rápida, no sé qué tanto sea, la verdad. Velocidad, la he visto. Cero le dice 7x8. No, él se queda ahí. La he visto. Es que ya no sabe las tablas porque no le interesa. La he visto, la he visto. Toca abrir muy rápido la puerta de la casa porque se puede salir en cualquier segundo. No, hermano, eso cuando sí, no eso no es la, un sí. Problema. ¿Ella está operada ya, Jaime? ¿De los ojos? No. No. Eso se las dejo. Yo le dejo a la mosca que la opere naturalmente. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar con una bandota, con Chicago, y una versión que ellos hicieron de un clásico de Glenn Miller. Recordemos que Glenn Miller fue ese famoso líder de una big band que pues murió, pero oficialmente no se ha confirmado su muerte porque el avión en el que estaba desapareció. Hay mil teorías. Y esta versión la hizo Chicago en su álbum de clásicos de Big Band, Night and Day Big Band del 95. Aquí está Moonlight Serenade. Premios importantes. Y Emilio conduce este premio. Adelante. Bueno, se trata de los premios Nuestra Tierra 2022. Que celebran lo mejor de la música colombiana y que están ocurriendo en este momento en el Teatro Colón de Bogotá. Premios obviamente muy apoyados por esta organización. Mónica, ¿por qué no nos cuentas qué se sabe hasta ahora de ganadores? Muy resumidamente, por favor. Sí, a las 6 de la tarde comenzó el pre-show donde tienen algunas premiaciones. Por ejemplo, Camilo y Evaluna se llevaron el galardón a Canción Pop. Esto fue con Índigo. También galardonaron a Karol G por la categoría Mejor Presentación en Vivo, Virtual o en Televisión, y esto fue por su Bichota Tour. Y tenemos otro galardón, y es el de Sebastián Yatra y Mike Towers, que se llevaron el galardón a Canción Favorita del Público con su tema Pareja del Año. También se sabe que se entregó o se va a entregar el premio Leyenda Colombiana, que en este caso... es un premio póstumo al, yo creo que más importante exponente que ha tenido la cumbia en el mundo, que es el desaparecido maestro Lucho Bermúdez. Y creo conveniente entonces ahora registrar una canción de uno de los álbumes nominados en la categoría del álbum del año, que es el álbum Origen de Juanes, su disco de covers. Y de ahí vamos a ver esta canción original de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Juan Pablo II nació en 1920. Carol Boitila. Fue en el 78 y el 2005 murió. Y lo enterraron con sus zapaticos Gucci rojos nuevos. Nunca olvidé la escena de la suela de los zapatos. Eran nuevos. Le metieron a Juan Pablo 600 euros. Muy bien. En un día como hoy, nació Mark Mothersbaugh, cantante estadounidense de la banda Devo. Ah, es Devo. Es imposible poder poner esa vaina. No, pero un día como hoy nació un tipo que hizo muchos éxitos latinos, pero él primero se consagró en Estados Unidos. Sí. A mí se me parece como a José Luis Perales, pero gringo. Adelante. ¿Quién? Albert Hammond nació un día como hoy, hombre, en 1941. Y estábamos debatiendo si poníamos algo en español de él o algo en inglés, pero no, yo decidí poner algo en inglés. Esta fue número uno. Sí, yo creo que la más famosa. It never rains in Southern California. En un día como hoy, imagínese quién nació. Esto me tiene, pero ¿quién? Frito del... del honor, Marlon Moreno. ¡Hombre! Actor colombiano de cine y televisión. Galán por excelencia, 1966. Por el otro lado nació Tina Fey en Estados Unidos. Sí. En 1970. Me quedo con Marlon Moreno, ¿no? Muchas gracias. Bueno, bueno. En un día como hoy. En un día como hoy, Dios mío. ¿Qué pasó? Dios, señor. ¿Qué pasó? Tupac Amaru II. Mire. Cacique peruano. Ah, por eso. Falleció en 1781. Y en un día como hoy, pues nació una gloria de la chanson popular francesa. Se llama Charles Trenet. Y tuvo unos éxitos increíbles. Sí. Tal vez el más representativo para mi gusto personal, estuvimos hablando con Emilio de cómo ponerla y encontramos una versión en inglés, pero la letra es completamente diferente. Me da pena. Sí, sí, sí. De hecho, es una letra mucho más optimista porque la original es súper nostálgica. ¿Qué restetil de nos amores? ¿Qué quedó de nuestro amor? En cambio, nada, cenizas. En cambio, esta es... habiendo terminado, te deseo lo mejor, te deseo mucho amor y te deseo que seas feliz, básicamente. Muy lindo también. Por Natalie Cole, en honor a Charles Trenet, aquí está I Wish You Love. ¿Qué con esas voces de esas mujeres? Pero es que te puedo decir esa algo. Esa canción sota, ¿no? ¿Te puedo decir algo? María Juliana se puso a cantarla de memoria. A pase, nunca la había oído cantar ¿en con inglés? Tanta pasión. En inglés, sí. Sí, me encanta esa canción. Oye, Juli. ¿Qué tal esa divinidad? No, y la voz de mi morena. La voz de Natalie. Uf. Espectacular. Uf. La canción es preciosa. Me fascina esa canción. Pero te deseo todo, pero ante todo que seas... Te deseo que tengas amor. Te falso. Deseo. De toda falsedad, Nico. Bueno, ¿quién desea esas vainas? Hombre. No, yo estoy tranquilo. Estoy cuestionándome la realidad de la letra. Nadie desea nada. Te deseo un fire, una fogata caliente. Para te mantenerte. Quemes en el infierno. Eso. No, para deseo. Sí, eso es lo que debería cantar. Una fogata caliente para que las brasas del infierno te lleven. Pero sí, más que sí, todo, sí. Cuando caiga la nieve, te deseo amor. No es muy lindo. Sí. Te deseo que quedes como Jack Torrance en El Resplandor. Bueno, pero la voz de Natalie fue demasiado divina. En sí, sí, espectacular. Tremenda. Y hay otra, Emilio, hay una versión, discúlpame que me acordé. De Celso Fonseca, ¿no? Claro, O que vês todo nosso amor, en portugués. Eso es muy bravo, hermanito. También, sí, tremendo. Es que nos falló... Frank Sinatra también la tenía en inglés, I Wish You Love. No, pero ya pasamos ese capítulo, Nico. Nos quedamos ahí dando... Bueno, dele, por eso, dele. Le doy en un día como hoy, imagínense. ¿Qué pasó? Esperanza Gómez nació. Uy, no. Pues a mí no me gusta hermanito. Ella porque está muy exhibida. No. A mí me hubiera gustado que fuera más privada porque para mí. Está muy manoseadita. No, me encanta. Exacto, muy bien. Está muy manoteada. Muy bien, no. Pero mira, bueno, no nació en el 80, madame. O sea, ya 42. Madame. Linda. Madame Gómez. No. La señora Gómez, señorita Gómez. Linda, hombre, Esperancita. Pero deja de estar porque, sí, porque le no tuviste duro esa profesión porque no tenías las actitudes. No. Respetas a Esperanza Gómez. ¿Qué tal? Las actitudes, ¿qué tal? No. No, las actitudes no, aptitudes, que es peor. Ok, no, ninguna de las dos, menos mal. No, gracias a Dios. Y en un día como hoy, este bailarín me fascinaba porque era muy, muy, muy femenino, como todos los rusos. Y él salió en Witness, de Harrison Ford y Kelly McGillis, del director australiano Peter Weir. Sí. Alexander Godunov murió hoy. No me digan. En el 95. ¿El hombre sabe qué murió? De SIDA. No vivió sino, caramba, 45 años. Nada, increíble, qué horror. Y era de la talla de Baryshnikov y de Nureyev. Sí, de ese pues combo. Cayó, ¿no? ante esos infectos, resultados de un virus terrible. Y en un día como hoy, murió Elizabeth Montgomery, hechizada. Divina. ¿Se acuerdan actriz que se tocaba la nariz? Con Larry Hagman. Sí. No, claro. Que no, lo era hizo. Larry Hagman. No era Larry Dick Hagman. York. Dick York. Es Larry Hagman, ay, mi sí, bella genio. No, que era como peinado, como con. Corrijan a Nico, porque con ese conocimiento era hay que corregir. Y luego Dick Sargent hizo el mismo papel. Mira lechuga, sí. Pero ¿será que ese movimiento de nariz era? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? La correcta. Pero mejor en un efecto de sonido, Nico. Yo ya me voy a retirar del programa visual en dos minutos. Pues, un efecto visual. ¿Cuál visual? Ella se movía la nariz con el dedo. Claro. Y sonaba piri, piri, piri. En el 75, o sea, eso no había computador, Mónica. No, claro. Mucha dura. Se tocaba la nariz y sonaba piri, piri, piri. Nico, ¿usted le puede explicar el efecto? No, ni siquiera se la tocaba. La única nariz que sonaba. No, es que lo raro y lo que... Uno se suena la nariz, esta era la única que sonaba. No se tocaba nada, era solita. Ella lo hacía solita, sí. Solo. Hacía así. Sí, exacto. De hecho, tú yo miras, no puedo discutir más. ¿Y se acuerdan de Samantha, la mamá, que era la bruja? En Dora, era la mamá. Dora. De hecho, lo más chistoso es que Samantha. De hecho, lo más chistoso es que tú miras hoy en día cómo son los efectos de las apariciones y las desapariciones. Fácil. Corte y pegue. Corte y después. Cámara fija, está la persona. Exacto, sale la persona y el plano es igual. Pero ¿por qué no dejan que la magia del cine? Hoy estuve en un taxi, uh-huh. Eso es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Y el tipo nos dice al final, es que pensé en ti. Este es el mejor sitio de magia de esta ciudad. Y yo, ¿qué? Uh-huh. Sí, yo no conozco un mejor sitio de magia. Le dije, ¿usted por qué le interesa? Me dijo, es que yo soy mago. Y yo, hermanito. Uy, yo conozco. Bueno, y entonces empezó a meterse, yo me acordé del mago. Y empezó a meterse las manos en los bolsillos y me dijo, es que como hay tráfico, espera a ver si le saco algo. Le dije, no, hermano, tranquilo, llévenos a tiempo. Sí. Y recuperó dos monedas del bolsillo y cogió a Katy y la volvió una melodía, hermano. No me diga. Y dijo, esto no es magia, esto es ser un estúpido, pero es lo que sé hacer. Cuando quieran, saco todo el kit del baúl. Escuchemos Bewitch, hechizada. ¿Quién la canta? Peggy Lee. Hombre, el seguimiento a la noticia de Elon Musk, que pues ustedes hablamos ayer de que el tipo dijo, no la compro a Twitter porque me tienen que demostrar que el 5% máximo son cuentas falsas. Y Twitter no lo pudo hacer. Y él se molestó y escribió muchas cosas incómodas en Twitter. Él tiene 93.7 millones de seguidores en Twitter. Sí, usted no tiene 93.7, Nico. Usted va para los 6 millones, pero muy luchados, ¿no? Uy, ¿pero qué? ¿Qué peleadera yo? Y la compañía se limitó a contestar que no se compromete a decirle nada a él. Y, pues, definitivamente que el negocio son 44 mil millones de dólares. Él no está muy convencido, ha regañado mucho a uno de los directores de Twitter. Yo creo que el tipo, en otras palabras, se mamó del negocio. Sus motivos tendrá. Yo creo que uno de los principales es que no iba a meterle el 25% de su fortuna en guerra a una empresa. Yo creería que eso no da esa plata. Ahora, hay una cláusula que dice, óigame, usted puede cancelar el negocio que firmamos, pero usted tiene que pagar una plata. ¿Cuánto tiene que pagar si ya se mama del todo? ¡20 segundos! En dólares, por favor. 10 segundos. 7 segundos. 50 mil millones de dólares. Nicolás, su opinión. No, es que la no cláusula de castigo es más de lo que de le lo cuesta que vale. Twitter. Ah, ok, sí, ya, claro, me enredé. Tú sabes que vas a recibir un... Vas a recibir una... No, Mónica está corrigiendo. ¿No era 250 mil millones? Perdón, Mónica acaba de contestar. No. Yo estoy callada. Sí, acaba de contestar Mónica Martínez un minuto después. No, claro que no. Te llegó hace mucho sí, tiempo. Sí, aquí lo tengo. 1:52. Voy a leer a qué hora se escribió Nico. No es que quiera, es que es mi deber. No, es que no tienes por qué. Bueno, pero no, no fue sólido. Nicolás 300, Orlando 4000, Mónica 15000, menos uno para Mónica Martínez. Simple. En los originales. 15000 no puede, no es. La corrección. Orlando estuvo muy arriba y Nicolás abajo, pero cerca. Corrected them, sir. 15.000 es mucho. Y María Juliana sí, un menos dos violento, por supuesto. Ya me lo puse. Es que hoy voy este mes voy con toda Palantir Records. Pero ¿cómo va uno a pagar una pena mayor a lo que vale la empresa? Sí, eso sería Nico, usted verde. Me explica. No, pues un negocio muy malo. Yo creo que es mejor comprarla para no pagar la cláusula. Pues cómprela para no pagar los 50.000. Claro. Sí, es mejor. Sí, y se queda con Twitter. Es negociazo. Y se amarró el yunque a la cintura. Tenía una cifra en la cabeza. Y Mónica, 15.000. Moni, es mucho. Yo prefiero comprar Twitter, o sea, si me dicen usted paga 15.000 si falla, no. La respuesta correcta, 1.000 millones de dólares. Que sobre 40.000, pues tampoco es mucho, hermanito. El 10 es 4.000, o sea que 1.000 es, hombre, el punto, ¿qué? El 2%. ¿Cómo dar el paso, María Juliana? Yo tengo menos 34 puntos, Orly tiene menos 13, Moni tiene 2 y Nico tiene 7. Bueno, pues ahí vamos construyendo, pero Moni muy violenta conmigo, ponme menos 1, pero a mí me llegó muy tarde lo tuyo. No, pero yo soy testigo que yo ya había escrito, hacía rato había soltado el celular. No, pero cuando dijiste además me acaba de llegar, yo estaba fresco aquí con mis manitas en la cara. No, pero yo lo que realmente sí les recomiendo es, mi teléfono no es el más avanzado del mundo. Sí, no. Tengo un nivel de internet muy, muy alto para poder hacer este programa con este sonido, por lo cual el problema es de ustedes, yo creo. Yo también me he ganado menos unos así. Uno alcanza a mandar pero durante es que la usted música. Con el hechizo ese que tiene, hermano, métale un poquito más de dinero al producto. No, el mío es. Están caros. El mío no es que sea el tope. Pero el internet que yo manejo es 500 de subida y de bajada. No, pero este Tamagotchi que tengo yo me ha salido. Tamagotchi. Ha salido bueno. Pero Orlando. Hasta Tejo, pues. Hasta Tejo he jugado con esta vaina. Revienta mi pero me mata moscas, una belleza. Lo que yo les hago es una pregunta. Le faltó decir que era un Everred. ¿Por qué a Nicolás Samper nunca le falla el que una vez me pasó? Sapo. Una vez me pasó, ¿recuerda? Porque es más mañoso que un gamín. Una sola vez, pero porque yo ya aprendí que tengo que entrar en la página y la vaina. A Nico le pasó. Sí, a Nico le pasó. Ahora lo recibió con humildad, pero es que ustedes no, pero es que a veces pasa. Jaime, toda la vida. Es tecnología, a veces pasa. La tecnología es caprichosa. No. Ahora siempre. Me ha pasado una vez. Una vez, en 5 años, pero a ustedes les pasa todos los días. No. Eso ya es raro. Eso ya hace parte de un universo raro. Orlando es consciente del internet que yo tengo. y no, ante no, no. eso Orly, es pida, imposible pida celular de dotación. ¿Verdad? Sí, exacto. Los originales, yo la otra semana. Ustedes no pueden seguir con el celular ese de 80 mil barras, eso ya no existe, bro. No, el Tamagotchi, Ori, de verdad, te faltó decir. Indispensable para trabajar. Te faltó claro, decir te faltó decir que el celular era marca Baby G, muy noventera tu referencia. No, yo tengo un aparato de hace 3 años. Doctor Mosquera, por favor. Que en su momento era el mejor aparato, ahorita debe ser un desastre, pero... Pues Jaime, es que uno con iPhone cada 6 meses ya está atrasado. Cada 6 meses sale uno nuevo. No, mi amor, pero uno no le daña el iPhone sino cada 5 años. Ah, bueno, sí es verdad. Del yo estoy todo, pendiente, sí, del yo estoy sí. pendiente. Sí, no, estoy pendiente. Pero ¿por qué Nicolás siempre le entra la vaina? Porque no una entendí. Vez he tenido ese lío. Porque una más vez, una vez en 5 años. Y no sé qué una vez. Hace el tipo ahí. Vamos, despegamos, por favor, Emilio. Música, gracias. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito de Sam Smith y Demi Lovato. Esto es I'm Ready. Bueno, y esta es una canción que últimamente pudimos rotarla mucho en la versión que grabaron María Escobar y Toquinho, una canción brasilera, pero esta adaptación realmente salió, la idea salió oyendo esta versión, que es por sus autores, por los autores originales de la canción, que son Vinicius G. Moraes y Toquinho, junto con una de las divas de la música italiana, Ornella Vanoni. Aquí está Samba de la Rosa. Mi querido Emilio, estaba pensando la suerte que tuvo Ornella Vanoni de cantar con Vinicius. Yo creo que es una vaina que en ese momento yo creo que era normal, pero hoy en día oyendo a este señor, yo no me imaginaría que uno hubiera conocido a ese tipo. No, y ese disco es simplemente maravilloso. Tiene un nombre largo, que es como algo así como La Volia, La Pazia, La Inconscienza, una cosa así. Es maravilloso. Pero oír a Vinicius cantar eso es muy fuerte. ¿Eso lo escribió Vinicius o lo escribió Toquinho o ambos? Ambos. Ambos. Vale. Letra de Vinicius y música de Toquinho. La adaptación a italiano la hizo otra persona, pero la letra original en portugués es de Vinicius. No, sin palabras. No, la verdad es que me pongo a pensar, muchachos, Nico, ¿qué hubiera pasado con uno si conoce a Vinicius de Moraes? No, pues que termina es uno... Un tipo de un nivel, o sea, muy superior, ¿no? Y no era un tipo creído, ¿no? Era no, un borracho. Era un tipo tranquilo, ¿no? Qué bello. Borracho, el más negro de los blancos brasileros. Sí, así decía él. Se describía así, pero fresco, ¿no? Y borracho, pelea borracho. Sí, exacto. Confundía los idiomas, entonces, ¿dónde estoy? No, estás, ¿no? Y cantaba en italiano en Brasil. Y en Portugal, confundía el inglés con el italiano. Hablaba como 5 idiomas ese man. Sí. Sí, es que además estudiadísimo, ese hombre estudió en Londres, vivió en París, iba mucho a Roma también. Lo más importante de esas historias, María Juliana, que tú me preguntas por él, es que él era el cónsul de Los Ángeles. Uh-huh. Y un día lo llamaron de Brasil y le dijeron, mira hermano, estamos mamados de que se tome fotos con whisky todas las veces. O quita eso o se va. Y se fue. Claro. Entonces, adiós. Perfecto. Claro, aquí les dejo. Sí. Lo que debe ser. No, y de bueno. hecho, él era diplomático y por ejemplo, y en un momento dado, él dijo, el mejor favor que me pudo haber hecho el cuerpo diplomático de Brasil fue sacarme. ¿Echarme? Bueno, sí. Después de ahí, ni pensemos, 9 esposas, Nicolás. No, por eso, el tipo... Y un poeta de una necedad violenta. Perdón. Una necedad, pero terrible. Y voy a ser claro, mi poeta favorito. O sea, un escritor de un nivel. No, y la más fuerte, que ya le he contado 5 veces, pero Nico me dice, son targets diferentes. Claro, son audiencias distintas. Y es que ustedes tienen que ver un documental que se llama Vinicius. Con eso entienden al man. Y al final sale una grabación que creo que son... Chico Huarque, uh-huh. Yolanda Toquinho y no sé, sí. Toquinho y otro man ahí tomando trago y Chico dice, usted sabe qué fue lo último que supe de él, porque se volvieron amigos, porque Chico era hijo de un papá embajador por allá en Italia. Y le preguntaron, dijo Chico, mire, yo le dije a Vinicius, y usted sí quisiera volver al mundo, ¿quién sería? Y dijo, yo sería Vinicius, pero con el pipí un poquito más grande. Ah, eso es todo lo que tengo que conseguir. Ya volvemos, tenemos una entrevista maravillosa con una amiga del alma mía que le perdí la pista y vamos con ello. Mi queridísimo Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Todo bien, hermano, ¿tú qué tal? Bien, todo en orden, con muchas noticias, escuchándolos, con la maravillosa música de esta tarde y viendo la lluvia, porque qué aguacero tan bárbaro en Bogotá. Raindrops keep falling on my head. Caen gotas de lluvia en mi cabeza, canción famosa de Burt Bacharach. Bueno, wow. ¿Qué es lo que pasó en Uruguay? Que hay un atentado, a ver, cuéntanos. En Uruguay. Paraguay, perdón. Es que es complicado. Ah, no, pues mire, no, hoy les presentamos... No le quiero dañar a usted la vuelta, hermano. Usted arranque en su estilo. Hoy les presentamos la primera entrega de la investigación de la FM sobre los correos que recibió el fiscal Marcelo Pecci unos días antes de su viaje a Colombia y de su asesinato. Lo que pasa es que hay un entramado de narcotraficantes, Jaime, en la frontera. Usted sabe que esa es la triple frontera, Paraguay, Uruguay y Brasil, pero especialmente la frontera entre Paraguay y Brasil es una frontera que es muy delictiva y allí operan unos narcos que le digo que son del nivel de los carteles mexicanos. Son unos narcos muy peligrosos. O sea, Otoniel es una palomita. Bueno, tampoco así, pero sí, no pregunto, que mismo nivel es que trato de nivelarme. Lo que pasa con Otoniel es que Otoniel fue un personaje que estuvo toda su carrera delincuencial más bien en el backstage. Él no fue público, ni le gustó ser público, ni le gustaba ser reconocido, ni que su nombre estuviera en los medios. Eso fue ya más al final porque pues estaba plenamente identificado por las autoridades, pero Otoniel estaba en el monte y tampoco tenía grandes propiedades. No, estos narcos de Paraguay y de Brasil son unos narcos que por el contrario les encanta mostrar sus lujos y les encanta mostrar su poder asesinando a sus enemigos de una forma muy, muy cruenta. Entonces, lo que publicamos hoy es que el fiscal Pecci estaba avanzando en unas investigaciones que estaba realizando en cooperación con la justicia brasileña unos días antes de su viaje a Colombia y que tenía relación con unos políticos puntuales en Paraguay y con unos abogados puntuales en Paraguay cuyos nombres no se conocían. La justicia brasileña le envió una solicitud de información en el marco de cooperación judicial de ambos países muy precisa por la salida del cargo del ex viceministro de justicia de Paraguay, que en el informe que publicamos hoy está relacionado a un narco conocido con el alias de Minotauro. Este narco fue capturado en 2019 en una investigación liderada por el fiscal Pecci y fue condenado a 40 años de prisión, pero él sigue liderando la banda que se llama Primer Comando Capital en Paraguay. Luego, una de las hipótesis de las autoridades en Colombia pues es que esta banda de narcos, Primer Comando Capital, tenga relación con el crimen del fiscal Pecci. Y justamente ayer hubo otro atentado adjudicado a Primer Comando Capital en una ciudad en Paraguay a un intendente de la policía que está en un estado muy grave. Le dispararon 3 veces, igual que al fiscal Pecci, con un arma de 9 milímetros, igual que al fiscal Pecci, y pues su diagnóstico es reservado. Hoy es la noticia en Paraguay. Claro, y no hemos terminado. Le quiero decir que fresco, esta es la primera entrega. Usted tiene los micrófonos abiertos. De hecho, Nicolás autorizó. Sí. Yo no tengo esa potestad. Sí, no. Yo sí dije, hay que darle espacio a Santiago porque es muy interesante el informe. Muchas gracias, Nicolás. Qué pena con no, usted. No, director. Se demora un poquito, pero a loco. Más larguito, ya, director. Pero expone menos. Bueno, no, lo difícil de toda esta historia es que hoy fue la primera entrega. Nosotros tenemos más información y tenemos más documentos que en realidad... Pero ¿cuántas entregas son? Eso iba yo a preguntar. Acuérdate que eso tan largo es muy complicado. ¿Cuántas, sí, ¿cuántas va no, a ser, Santiago? Vamos a hacer... O sea, es como el busca el tiempo perdido de Marcel Proust, 6.000 páginas, 20 claro, es que... libros, ¿no? No. Vamos a hacer unas tres yo entregas. Espero, ok. Pero... Ah, bueno. Una probablemente el viernes y otra probablemente la próxima semana para terminar, porque es que es mucha información. Pero mire que el documento que publicamos hoy, pues es un documento que en la primera parte, la primera página, pues tiene la advertencia de que es secreto reservado de la justicia brasileña. Y esa información a la que tuvimos acceso la vamos a continuar publicando. Hoy le quiero decir que en Paraguay no se habla de ninguna otra noticia, sino de esta publicación de la FM esta mañana. Muchas gracias. Sigamos. Bueno, si tienen más productos, si no, veamos. Por supuesto que le tengo más productos. Tiene que haber más productos porque para eso abrimos un espacio amplio. Sí, tranquilo. Pero siempre en delay. Sí, eso sí, claro. Bueno, mire. Le voy a dar un trino y usted me dice de quién es. A ver si adivina, ¿le parece? Yo no soy adivinador ni es el país. No, pues hágale, todos. A ver, hágale, me gusta el juego. El mago 25 de enero de 2019, sí. Alguien trinó. Sí, a ver, ¿qué pasa? Acabo de terminar llamada con el nuevo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Le he expresado mi respaldo y el de todos los demócratas del mundo. No más dictadura en Venezuela. Numeral Venezuela grita libertad. ¿Santiago Ángel? ¿Duque? ¿Usted dijo? ¿Cómo van a adivinar a Duque de esa manera? Adivinen, no. Yo tiré un nombre. No, a ver, espérele, le trato de dejar otro. O denos pistas. A ver si así lo reconoce. Sí, a ver si así lo reconoce. ¿Va a imitar? El nuevo alcalde fantoche, el nuevo Guaidó de Medellín. ¿Cómo? Ah. ¿Daniel Quintero? No. Hombre, es que el señor alcalde de Medellín, que se refiere al alcalde encargado, delegado por el presidente de la República, Juan Camilo Restrepo, lo llama el Guaidó de Medellín. No me diga, uy, pero está esa interna ahí, está en su peor momento, ¿no? En su mejor momento. Uy, está Boca del 97, sí. Parece. ¿Arlequín? ¿Qué momento? Pero el Daniel Quintero del 2019 decía, acabo de terminar llamada con el nuevo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Ay, no me diga. Sí, eso sí está como con delay, ¿no? Nadie aguanta un archivo, ¿no? No, sí, qué barbaridad. Bueno, y para terminar, Jaime, mañana les vamos a contar de qué es lo que pasó con dos contratos muy importantes hoy. El de Centros Poblados, el fallido y corrupto contrato de Centros Poblados que se tuvo que liquidar, hoy se firmó de nuevo con otros contratistas en el Ministerio de las TIC. Por el mismo rubro, $1 billón, es decir, según las investigaciones de las autoridades, por lo menos 15.000 millones de pesos del anticipo se lo robaron en apartamentos, carros, escoltas, en fin. Y el mismo rubro que estaba destinado para conectar alrededor de 6.800 aulas digitales fue firmado hoy con ETV y Skynet. Y el otro contrato es el de la auditoría, que los recursos fueron apropiados por el gobierno nacional para el software de la empresa Indra, que ha sido muy cuestionada en las elecciones. Este es el software para revisar el escrutinio electoral y va a ser auditado para que no haya pues más suspicacias y problemas con las teorías de del fraude electoral. Les vamos a contar cuáles son los detalles de esos dos contratos. Muchas gracias. Un abrazo, Santiago. A ustedes, gracias. Chao, Santi. Chao, que les vaya bien. Eduardo Matos es premio Príncipe de Asturias 2022, pero voy a dar el segundo apellido para que no se confundan las historias, Nicolás. Sí, me parece bien. Eduardo Matos Moctezuma. Ah, ok, claro. Lo dejo tranquilo. Sí. Gran investigador de la historia. De verdad. Muy bien. Bueno, muy bien. Por Matos Moctezuma. Es la historia de los aztecas en México. Bueno. No tome mal las palabras mías. En segundos vamos con mujeres maravillosas. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con un cover de una canción que originalmente grabaron los Backstreet Boys en 1990.

Vea, pues, bueno, 5-4. En mi vida era todo oscuridad, hasta que en 2018 saludé a Nicolás Samper en un centro comercial y de ese día todo es resplandeciente. María Juliana. 0-1. 5-9. No. En términos generales la he pasado bueno. He comido, he dormido, he amado. Me encanta. Pero los últimos meses me han hecho la vida a cuadritos las tóxicas compañeras de Ofi. Quisiera que el haber no abriera sus fauces y engullera sus humanidades y continuar con la buena. ¿Y cómo así? Regulimbis tirando a mal toda una semana. Pelan de una en la oficina. Un baboso me quita la fémina. No pude ver a Tom Cruise. Mejor dicho, me unto los zapatos de popis y hago muñona. Óigame, picos a Ricardo Montalbán, Sánchez y a Barbuchis. Mire. Óigame, estuve leyendo una nota antes de ir con el último arepaso. ¿Qué? Que Disney Plus va a sacar un reality de los Montaner. Yo ya. Ay, ah, sí, sí, vi por los ahí. Los Montaner. Sí, sí, sí. Yo ya, hermanito, hermanito. Yo, al menos usted y yo perdemos el año, Nico. No, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Sabe quién sale? ¿Quién? Camilo. Claro. Hermoso. No, pero pues, ¿y no lo tendrán ahí como, pero no es de los Montaner? Pues digo, que no lo hagan. Pero ¿cómo que no es? Es que es la vida de todo ese círculo. Ricardo Montaner, su esposa, sus tres hijos y sus respectivos cónyuges. Hermanito, hermanito, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó ahí? Hermanito, hermanito, qué difícil. No, me lo contó mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy como angustiado. Me dijo, pero eso va a ser un hit, pero ¿cómo va a ser un hit? Le apuesto que es un hit. Lo van a grabar en Miami. Keeping up with the Montaners. No, esto no. Pues si lo de las Kardashians. Pues por lo menos son artistas. Casi todos. ¿Las Kardashians qué? Las Kardashians son más artistas. Cantan que cualquiera. Más que Camilo. Sí, sí. ¿A ti te parece que Kim Kardashian necesita cantar? ¿Para qué canta? Exacto. Aquí, Mike, pero ya no sabe que ni el mazo ese de cortar chuletas. Está delgadita. Sí. Es la Marilyn Monroe actual. Pero sí viste que por ponerse el vestido prohibieron el préstamo, claro, prohibieron el préstamo de cualquier obra, de cualquier museo en el mundo. O sea, es que lo dañó. Sí, se lo tiró. Se lo tiró. Se lo tiró. ¿Cómo se le ocurre a esa mujer hacer eso? Es que cómo no meter esa cadera. Prestarlo también. Es que cómo creen, cómo creen también que lleva a cabello. Es que no lo prestaron, ella lo compró, hermanito. No, no, no. Se lo prestaron. O sea, pagó por el préstamo un montón de dinero. Pero lo tuvo que devolver. ¿Qué museo era? Ya te digo exactamente. A un museo, pero a ver, pensemos el cuerpo de Marilyn Monroe y pensemos en el cuerpo de Kim Kardashian. Era bien trozudita Marilyn Monroe. Por más que rebajara los 8 kilos que bajó, a ver, le tocaba a John Kennedy con Robert y con Frank. Claro, entonces ella abrió el vestido, lo abrió. Estaba en el Museo Ripley en Florida, que es el dueño actual del vestido de Marilyn Monroe. Y entonces, Sara Escaturro, la jefa del Departamento de Conservación de Moda del Met, pues se estalló, ¿no? Como diciendo, no puede ser esto que está pasando. Y entonces, hoy... ¿Y para qué se lo alquilaron? Y es que ellos que pensaron que lo alquiló para ponerlo en la casa para una reunión, ¿o qué? No, exacto. Ella de hecho salió a la red carpet, se lo puso y después ella hizo una réplica exacta para la gala, o sea, para la fiesta como tal, digamos. No se la dejaron usar más de como 40 minutos. Sí, era no importa, cosa, sí. Pero el tiempo que lo pero tuvo puesto, el vestido estaba abierto, el vestido no en la parte de atrás de su cuerpo, no porque claramente no cabía. Entonces, por eso es que ella tenía como una estola, como una gabardina, una cosa ahí tapándose, porque tenía hueco el vestido, o sea, lo tuvo dañó. Que bajar 7 kilos para poderse medio meter. Lo rompió. Sí, lo rompió. O sea, rompió. Es que, a ver. Pero es que. Es que dice nada más. Tiene piel de metal. Que la pieza fue elaborada con seda soplada, que es un material que ya no se encuentra en ningún lugar. Entonces, por eso se dice que el daño es irreparable. Insustituible. Insustituible. Gracias. Bueno. No, les di la oportunidad, que dijo, pero no, yo lo vuelvo no lo coso ahí con hilito amarillo. Sí, exacto. Ay, no, todo mal. Pero bueno, es un artista. O sea, no, pero que le prestan el vestido. Ya volvemos. Sí. Ya volvemos. Que no adivina. Que viene ahí. Que no adivina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué les pregunto? Fácil, fácil. Preguntar, fácil, a ver, ¿qué va a preguntar? Voy a leer la historia para que Mónica vaya buscando en el internet. La exitosa apertura de McDonald's en Rusia fue en 1990 en la Plaza Pushkin de Moscú. Fue un evento enorme y todavía faltaba que se acabara la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Eso faltaba. Pero ya el muro de Berlín había caído. Los moscovitas se lanzaron a atacar el Big Mac, era el fin de una época. Y 32 años después, la compañía anuncia que se va de Rusia. Comenzó cerrando 850 restaurantes temporalmente. Y ahora dice, no pudimos más, suspendemos actividades. ¿Cuánto le cuesta en dólares a McDonald's dejar Rusia? Más fácil, no se las puedo poner. Es que a mí me tocó acudir a esto por las manos rápidas de gente. Antes era más simpático. Faltan 10 segundos y no tengo a ninguno. Gracias. Les voy a dar como permiso de contestar tarde. Mónica Martínez sigue escribiendo. Moni, muy tarde. Se me olvidó poner el mil. Pero bueno. Menos dos para Mónica Martínez. Oh. En los originales. Y menos uno. La correccional. No voy a poner más puntos negativos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Yo estaba aquí viendo y vi escribiendo. Corrected her. Escribiendo no es que llega tarde, ¿no? Muchas gracias. Nicolás no, Orlando no, María Juliana no, pero voy a perdonarlos. María Juliana 50 millones de dólares, Orlando 6.500 y Nicolás 10.000 millones. La respuesta correcta es 1.400 millones de dólares. Así terminamos la fase de arepazos de hoy. Muy bien. Y María Juliana, cuéntanos cómo quedó toda esta vuelta. Te cuento. Yo tengo menos 34 puntos. Orly tiene menos 13. Mónica tiene... Están ceros. Quedaste en ceros, Moni. Ok. Y Nico tiene 7. Nico, ¿alguna expresión o usted prefiere decirlo de siempre? Falta mucho. ¿Y lo otro, lo de es un día más en mi vida? Sí, eso sí es un día más en la oficina, por supuesto. Y pues no está tan glorioso, no está tan orgulloso, y está calmadito. Oh, yo siempre estoy tranquilo. Sí, miedito. Siempre. Y hermanito, ¿qué pasó ahí? Uy, ¿tiene miedo? ¿Quién está, y quién está haciendo tú esa bulla? Nicolás, no, yo. Nicolás. Su ahijado. Mañoso. Y arreglando lo del tema del día. ¿Y hay ganador del tema del día, la pregunta? Haciendo un balance de tu vida, ¿la has pasado bueno, regular o mal? ¿Por qué? Y ganaron. Rodolfo Piñero es que dijo, la pasé súper bien hasta que llegó la bendita pandemia. Me dio COVID, la pasé muy mal. Y tras del hecho, la segunda dosis de la vacuna me produjo trombos en el brazo. Estoy jodido. Y Edwin Nope Molina dijo, el balance de mi vida siempre queriendo que me vaya bien como a Nicolás el arepazo. Ganar siempre, así sea todo cuadrado y sin saber nada, pero siempre termino como María Juli, en el fondo del barril. ¿Sabe que yo creo que ese es el mejor arepazo de todos los que he oído? Hombre, muy bueno. Twitter, muy bueno. Juli, ¿qué nota le pondrías tú a ese escogido? 0-1. Bueno, me alegro que estés mejor. ¿No vuelvas a comer arroz con camarones en Cartagena? Con mariscos y pescado. ¿Mariscos y pescados? ¿Por casualidad tenía almejas y mejillones? Sí. No, mi amor, es que antes, de verdad, antes no pediste unos percebes. Bueno. Y erizo. Muchachos, buen viento y buena marcha. Feliz noche. A continuación, el sabor de la noche.